El arte no se consume ni es gratis. El arte no es para entretener. Sus precios son el rigor y su objetivo es explorar, comprender o nombrar con todas las partes del ser. Multiplica las preguntas y esas preguntas movilizan desde adentro. Queremos explorar los placeres del arte, encontrar una obra que estábamos esperando o apropiarnos de una solución o algún método de creadores y cultores. En este episodio de Puerto I remamos hasta alcanzar a Mateo Valencia Ateortúa, el autor de La Marca de la Casa. Si vos me preguntas qué clase de escritor soy, yo me considero un escritor clásico, hermano, decimonónico. Pues, o sea, yo escribo el cuento como se escribía en el siglo XX, a finales del XIX y en todo el siglo XX, y yo sigo escribiendo así. La estructura clásica funciona muy bien. Donde uno tiene que ser novedoso es en la forma, en cómo cuenta. Aquí comienza Puerto I, periodismo sobre arte desde Colombia. Estamos en un nuevo episodio de Puerto I, esta vez con Mateo Valencia Ateortúa, el autor de La Marca de la Casa. Mateo, muchas gracias por aceptar esta invitación de Puerto de la Imaginación. Lucas, muchas gracias a vos por la invitación. Estoy muy feliz de estar aquí y poder charlar con vos un rato. Qué nota. ¿Vos cómo te sentís promocionando libros? ¿Te gusta promocionar lo que escribís? ¿Te choca más o menos? No, pues mira, primero es algo nuevo para mí. Este es mi ópera prima, pues es mi primer libro publicado. Entonces todo ha sido muy, muy novedoso. A mí me gusta hablar de esta creación, de estos cuentos, porque cada vez que hablo con alguien me he descubierto que encuentro lecturas muy diferentes y eso también nutre como las intenciones que yo tenía con el libro inicialmente. Hay cosas que voy descubriendo que yo no había pensado, por ejemplo, con cada charla que tengo. Entonces eso me parece fascinante que pueda ocurrir. ¿Qué te han dicho? Me he encontrado con lecturas muy interesantes. Empezando, por ejemplo, te puedo mencionar a Jenny Giraldo. La creadora de la portada. Jenny, que fue la creadora del collage que ilustra la portada. La primera vez, por ejemplo, que me senté a hablar con ella, que todavía el libro no estaba publicado, era el manuscrito. La lectura de Jenny fue muy poderosa, porque Jenny tiene una visión feminista y una mirada muy particular. Y la visión que ella me compartió de un par de textos, sobre todo de Bit Girl, que es un cuento que narra la relación de una hija con una hija cuidadora con su madre anciana. Ella ahí me descubrió como que ese texto puede generar conversaciones en torno a ese tema y la relación y cómo se relacionan las mujeres con su familia, pues en este caso con la figura materna. Cuando ella me dijo eso, y además apuntó, es que si esto llega a las manos correctas, seguramente te van a llamar de algunos círculos para que vayas a hablar. Y yo me asusté un poco, pues, porque digamos que si bien uno tiene una mirada del mundo, mi enfoque no, digamos que no es un enfoque feminista 100%, o no pretendía hacerlo en ese momento. Entonces me parece interesante que pueda generar conversaciones, digamos, en diferentes círculos intelectuales, culturales. Y entre otras cosas que me han dicho, alguien me habló, por ejemplo, de la perversidad de la mujer también. Y me pareció una lectura muy fuerte y poderosa de los personajes femeninos que aparecen en esos cuentos. Alguien me habló también de la dificultad, o más bien como del goce que había encontrado en la creación de algunas voces infantiles que aparecen también en algunos cuentos. Entonces, no sé, yo disfruto mucho pues con esos comentarios, porque me parece que son lecturas todas muy válidas, todas muy acertadas, además, todas que vienen de lectores que yo considero que son muy buenos lectores, y que me ha permitido, sobre todo, Lucas, reencontrarme con gente a la cual yo admiraba, y que esa gente que yo admiraba demuestre o me dé cariño o algún comentario positivo. Eso sí es como una caricia al ego, hermano. Y no sé, me parece. Mucha solidaridad también, pues mucho compañerismo, que sí. Esa es la parte también del arte que hay que ver, porque a veces vemos como los codazos en el arte, las rencillas, pues pensemos en Vargas Llosa y García Márquez, pero también hay mucha solidaridad, hay mucho compañerismo, mucha amistad. Me te cuento una anécdota respecto a esto. En una de las presentaciones que hice, yo trabajo en dos universidades. Yo trabajo en la Universidad Católica Luis Amigó y trabajo en el Politécnico, en el Jaime Isaza. Yo hice el pregrado en comunicaciones en el Politécnico, y uno de los profesores que yo más recordaba, que todavía da clases allí, ahora somos colegas porque pues, la vida me llevó pues, como por ese camino de la docencia también, se llama Juan Fernando Duarte. Y era un tipo del que yo admiraba profundamente porque fue uno de los culpables que hizo que yo empezara a leer, a devorar libros. Él dictaba las clases de literatura, nos daba literatura colombiana, literatura latinoamericana, nos daba historia también. Y era un tipo al que yo admiraba profundamente pues desde el pregrado y cuando ya fui graduado y fui docente, él siempre, digamos que me recibió muy bien. Entonces yo lo invité en el Politécnico, hicimos una presentación y yo lo invité, yo le dije, profe, yo quiero que usted presente conmigo, le regalé el libro. Y hablando días antes de la charla que íbamos a tener, me preguntó Mateo, vos, ¿esta es tu primera publicación? Y yo le dije, sí, profe, este es mi primer libro. Y me puso una sola palabra, me dijo, tenaz. Y entonces yo quedé con la duda, y yo le pregunté, profe, ¿tenaz en este caso es bueno o es malo? Y me dijo, no, buenísimo, porque parece la obra de un escritor maduro, pues no parece una ópera prima, parece como si hubieses escrito desde hace mucho tiempo. Y ese comentario viniendo de ese señor a mí me pareció, pues, o sea, encontrarse con esas cosas, te digo, Lucas, es, no sé, me parece maravilloso, como te digo, de gente que uno admiraba o gente que uno admira, que considera muy buena lectora y muy capaz, pues como de hacer lectura, una lectura crítica de los textos, no sé. Entonces yo creo que estas conversaciones me han traído más satisfacciones que cualquier otra cosa y me encanta pues hablar de lo que pueda surgir a través de estos textos. Y bueno, para que la gente, el principal propósito con este podcast, Mateo, no es reemplazar la lectura, sino que la gente consiga el libro de la marca de la... es un libro de varios cuentos y tiene el título de un cuento que es... Uh-huh. La marca de la casa. A mí me gustó también mucho Maná, me gustó mucho de Pollito, El calor sagrado. Sí. Y, pero donde vos mencionás que queda mal parada una mamá, y no sé si ahí también entra lo de la perversidad de la mujer, es precisamente en La marca de la casa, ¿no? Sí. Sí, ese cuento... reflexionando a posteriori, creo que toca dos temas interesantes. Primero es el papel de los medios de comunicación, ¿no? El papel que han tenido algunos medios de comunicación en el conflicto colombiano en general. Y segundo es el papel de las víctimas. Cómo esos dos, digamos, figuras hacen parte también de las conversaciones que tenemos y de cómo encaminamos algunos pensamientos y algunos preconceptos que tenemos frente al conflicto armado colombiano. Yo soy comunicador, entonces el papel de la prensa me interesa mucho. Y en este caso, por ejemplo, yo estoy en la Luis Amigó dictando cursos de periodismo, en una materia puntualmente que se llama Géneros Periodísticos, donde repasamos, digamos, las diferencias y las formas en las cuales se deberían presentar los diferentes géneros, crónica, reportaje, entrevista, etcétera, etcétera, cómo se hace eso y cómo se aborda, no solo desde lo técnico y la escritura, sino también desde la investigación, la reportería, etcétera, etcétera. Entonces, es un tema que me interesa mucho ese de los medios de comunicación y el papel que están jugando o la forma en la cual nosotros nos estamos informando, ¿cierto? Hay una cuenta maravillosa en Twitter. Yo te dije, Lucas, que te conocía de antes te seguía como tuitero y me gustaba mucho lo que compartías. Y si uno se fija en la tendencia, bueno, vos lo sabés y es notorio, pues, la baja calidad del periodismo actual, no solo en Colombia, yo creo que esto es generalizado en todo el mundo. cómo pelean más por un clic que por prestar el servicio social de la información, digamos. Total. Entonces, ese papel y cómo se mercantiliza el rol de las víctimas, por ejemplo, me interesa mucho, ¿cierto? Y creo que esa fue como una reflexión que quise poner ahí en ese cuento, partiendo de eso. Y es un tema pues que da para hablar largo y tendido. Y lo no panfletario, escuchándote, se me viene a la cabeza por primera vez, lo no panfletario es tener el riesgo de quedar mal con todo el mundo, ¿cierto? Es no quererse congraciar con nadie. ¿Qué le puedes también compartir, recomendar a los nuevos autores, a las nuevas autoras de tener esa valentía de no me da susto que alguien me malinterprete o que alguien me puse por esto que escribí? Bien, esto es una discusión que tuve muchos años atrás, porque este cuento puede tener descrito unos 3, 4 años, quizás 5. Fue un cuento que yo escribí hace muchos años y yo lo presenté, la primera vez que se dio esta discusión que me planteas, yo lo presenté en el taller de escritores de Juan Diego Mejía, de la Biblioteca Pública Piloto, un taller donde yo he asistido varios años y donde estoy alejado los últimos años. No por nada, nada particular, simplemente porque el tiempo no me da pues para asistir, tengo muchísimas responsabilidades y estos últimos años no he podido. Pero allí lo que se encuentra en ese taller son lectores, es el regalo de tener lectores críticos, creo que es lo más importante que uno puede encontrar en un taller literario, buenos lectores. Y esta discusión cuando yo presenté este texto en el taller se dio, inclusive me acuerdo que el mismo Juan Diego Mejía me contó una anécdota. De una amiga, una conocida de él, que era madre también de un hijo que había sido secuestrado, etcétera. Y él me planteaba la duda o planteaba la pregunta de qué irá a pensar fulanita cuando lea este texto, Mateo. Y mi respuesta fue que yo simplemente estaba planteando una posibilidad, no más. Y que además es cierto que hay gente que desde su condición de víctima ha hecho negocio. Eso ha pasado. Y que no se puede desconocer que uno sea víctima de cualquier tipo de violencia. Eso ya lo excusa de ser un canalla, por ejemplo. Es decir, tú puedes ser víctima, pero al mismo tiempo ser una mala persona. ¿Sí? Ajá, exacto. Entonces es simplemente como pintar la posibilidad. Igual eso, insisto, yo creo que es válido si alguien me dice, ve, te equivocaste, ¿cierto? Estás tocando un tema delicado de una manera irresponsable. Quizás también puede ser una lectura válida, pero yo creo que, Como un debate abierto. sí, claro, tiene que A mí ser me un parece debate. muy refrescante. Vos y yo sabemos dónde estamos parados y sabemos de la visión que tenemos del mundo y las prioridades que tenemos de él y las ideas que defendemos. Pero incluso creo que la literatura nos permite ponernos en contra de nuestras propias ideas o tratar de dudar de ellas, por lo menos un poco. Y creo que eso es un ejercicio válido también. Ir dudando, quiero decir, ir muy convencido por la vida de lo que uno cree, creo que a veces es un mal ejercicio. Creo que está mejor preguntarse cosas. Ve esto que pasa, qué pasa, o cómo me reconfigura mi pensamiento. Hay algunas cosas en las cuales vamos a estar de acuerdo siempre, por supuesto, pero creo que es importante preguntarse más que dar por sentado o tener certezas. A mí me gusta más la gente que se pregunta cosas que la gente que va abanderando certezas. Ahí vos decís algo que yo creo que es muy útil para nosotros en Puerto de la Imaginación, y es como si hubieras encontrado un filón en llevarte la contraria. Porque claro, el otro terreno es un terreno como sin ningún arco dramático. Si vos pones una víctima perfecta y un periodista perfecto, pues ¿qué tipo de cuento sería ese? Claro, sí, claro, y en esas contradicciones, pues es que navega la condición humana, ¿cierto? O sea, todos nosotros quiero pensar que nos consideramos buenas personas y que tratamos de hacer el menor daño posible a la gente que nos rodea, pero no estamos exentos de cometer una canallada de vez en cuando, por más que tratemos de evitarlo. pues esa es la condición humana, ¿cierto? Tenemos como esa pulsión de canallas adentro, y creo que la literatura permite exponerla un poco y jugar con ella para, como te dije al principio, plantear que esa posibilidad existe. ¿Y cómo llegaste a ese cuento de Maná? Es un cuento futurista, lleno de ficción, ahí hace, da una riqueza, hace muy placentero, muy divertido todo este libro de cuentos, porque es una pluralidad muy grande, es muy distinto a La Marca de la Casa como cuento. Sí, ahorita que hablas de eso, de la pluralidad, fue el tema que más me costó, Lucas, encontrar un hilo conductor de todos estos textos. Porque cuando, bueno, este libro fue ganador de la beca de los estímulos, mejor a la creación de la alcaldía, ya no son becas sino estímulos. Claro que sí. En el 2023. Y una de las condiciones que te piden cuando estás armando el proyecto es que trates de darle un hilo conductor a los textos. Y bueno, por el tema de La Marca de la Casa también viene pues como esos conflictos que se dan como al interior, como de puertas para adentro. Más o menos todos los cuentos tienen relación con eso, pero como vos decís, son muy distintos unos de los otros, y no fueron creados pensando en que se relacionaran entre sí, sino al contrario, son textos independientes que hubo que encontrarles una relación obligatoriamente para el concurso. Maná es una excusa onírica para hablar de otro problema colombiano, ¿cierto? Para hablar del campo en Colombia, para hablar de las posibilidades que tienen los campesinos en Colombia, pero no lo quería hacer literal o... Sí, no quería como referirme al problema literalmente, entonces busqué como una especie de sueño que me permitiera hablar de eso sin nombrarlo, que creo que ahí está lo interesante, ¿cierto? Es como cada lector el que le pone el significado a lo que está leyendo. Un amigo en Argentina que tuvo la posibilidad de leer este cuento de Maná, que no tiene el contexto colombiano, digamos, igual le pareció un buen cuento, porque me dijo, claro, hay un peligro latente que no sabemos muy bien qué es, pero que lo sentimos, hay una tensión que nos hace percibir que un peligro se acerca, y hay unas personas que quieren combatir ese peligro, aún sabiendo que van a perder contra el peligro, deciden quedarse a combatirlo. Y eso ya es un conflicto poderoso, me parece. Pero si vos a eso le agregás todo el contexto colombiano, entonces el cuento toma otro significado. Y ahí está también lo que hablábamos ahora al principio de las diferentes lecturas que le pueden dar los diferentes lectores. Según el contexto que vos tengas, el cuento se va a significar unas cosas u otras. Entonces era como una excusa, agarrando elementos de lo onírico para hablar de un tema pues, que se viene hablando ya hace muchísimos años en Colombia, pero creo que tiene esa particularidad. Unos daticos sobre el libro La Marca de la Casa, sin disimular que tenemos en el corazón personal y grupal de Puerto de la Imaginación a la editorial Sílaba. Este es un libro del 2024 que está en papel Coral Book Ivory 70 gramos, un papel muy lindo, amarillo, para la vista descansada, la letra como suele ser en Sílaba y en las 5 o 6 editoriales colombianas que nos tienen claramente enamorados. Es Gandhi Serif 11 puntos. Las editoras son Manuela Villamil y Lucía Donadío. Manuela es una colega espectacular, súper aplicada. Lucía, creo que ya muchos saben que es gran maestra mía y nuestra. La diagramación de Magnolia Valencia. Y me falta por aquí el corrector de estilo, que a mí siempre me había tocado Rubelio, pero esta vez es Cristian Suárez. ¿Vos lo terminaste de escribir en el 2023 o en el 2022? Lo terminé de escribir en el 2024. Porque sí, el último cuento que escribí fue El calor sagrado. El calor sagrado fue el último cuento que terminé de escribir y lo terminé de escribir este año, a principios de este año. Y fue el último cuento que se agregó a la colección. Porque con el manuscrito que yo gané el concurso, no estaba, ese cuento no estaba incluido. Faltaba ese. Entonces, fueron textos que, algunos de esos textos pueden tener tranquilamente 10 años. Obviamente, pues tienen varias versiones y han ido modificando a lo largo de todo este tiempo. Y el último que se creó fue el del calor sagrado, que se terminó de escribir a principios de este año. La edición quedó hermosa. Yo estoy muy contento desde el trabajo que hizo la editorial, hasta el trabajo que hicieron las editoras, Jenny con la portada. Yo estoy muy contento, hermano, muy orgulloso del trabajo que pudimos lograr en conjunto con Sílabo. La verdad es que quedó muy bello el libro. En Puerto de la Imaginación deseamos una sociedad de autores y autoras. Cada persona es dueña de una autobiografía apasionante, un poemario original, una novela o una carta fulminante. Ayúdanos a que esta comunidad se haga resistente, inscribiendo a alguien. Aquí empezamos a hablar de la infancia, como es ya nuestro estilo. He tenido en lo general una vida muy tranquila y he sido afortunado en ese aspecto. Quiero decir, fui hijo único durante 7 años y fui un niño muy mimado, muy mimado. Porque además fui como el primer niño de mi generación. Mi familia es grande, mis dos familias por parte de mi mamá y por parte de mi papá son familias numerosas, pero se dio algo, y es que yo me crié mayoritariamente con la mayor parte del tiempo, quiero decir, con la familia de mi madre, y mis primos mayores son muy mayores, es decir, son personas que me llevan 6, 7 años, y mis primos menores son muy menores, son personas a los que yo les llevo también 6, 7 años, y yo fui como el niño del medio que nació solo, o sea, como había un bache de nacimientos en la familia, y llegué yo, entonces toda la familia me mimó mucho, fui muy mimado. Yo crecí a finales de los 80, principios de los 90, con todo lo que pasaba en términos de violencia en la ciudad, y sin embargo yo nunca sentí una restricción de salir, por ejemplo. Es decir, mi casa fue una casa de puertas abiertas y yo podía salir a correr la calle. Yo me crié en Belén Los Alpes, y yo me acuerdo de patear las calles de ese barrio desde los 6, 7 años. Yo ya salía a jugar fútbol y salía al parque, y tenía una barrita de amigos ya muy consolidada desde muy pequeño, y no hubo como restricciones en mi casa de no deje salir al niño, ojo con el niño, ¿dónde está el niño? No, nunca sentí eso. Creo que fui muy callejero desde muy pelado también, a pesar de todo lo que pasaba en la ciudad, que era, digamos, que hubiese sido normal que mis papás hubieran dicho no, usted no sale, ¿cierto? Pero nunca vi como esa restricción. ¿Vos y naciste en qué año? Yo nací en el 87. 87, 37, 37 años cumplí, ahorita en agosto. Yo soy del 84, nos tocó vivir más o menos lo mismo. Sí, más o menos, estamos ahí en la misma quinta, como dicen en España. Sí. Pero además de eso, mi familia sí tiene una historia muy interesante, Lucas. Mi familia materna, sobre todo porque mis abuelos se radicaron en Caicedo, en el barrio Caicedo. Y todos mis primos menores que yo creo que yo fui el primero que nací en Belén, pero el resto nació en Caicedo y les tocó salir del barrio por la violencia de la ciudad. La última que se vino de Caicedo fue mi abuela, que casi no la sacan porque no quería salir del barrio. Y a medida que mis tías se fueron casando y se fueron yendo de la casa de la abuela, todas se fueron a vivir a Belén. Y se venían obviamente con sus familias, los sobrinos, mis primos, etcétera. Y la última que quedó en Caicedo fue mi abuela, hasta que por fin la pudieron, pues ya como que el tema era tan álgido, pues, y el barrio estaba como tan prendido, que por fin la lograron convencer y se la trajeron. Pero entonces yo crecí de niño escuchando anécdotas de mis primos, anécdotas de mis tíos del barrio. Y ahí hay, uh-huh. Y hay de todo, pues, ¿cierto? Hay una anécdota, a un tío mío, por ejemplo, lo mataron un 31 de diciembre, de una puñalada en el corazón porque sacó a bailar a una muchacha que no debía sacar a bailar, ¿cierto? Y un hombre celoso, de una sola puñalada lo mató. Ese tipo de anécdotas también están en mi familia. Aunque a mí no me tocaron vivirlas, están ahí y hacen parte, de la historia. ¿Cómo no? Y de cómo, por ejemplo, mi abuelo tuvo que ver con la cooperativa. Mi abuelo fue chofer de bus toda la vida y con eso fue que mantuvo y sostuvo a la familia. Y cómo mi abuelo y mi abuela tuvieron que ver con la creación de la cooperativa de conductores de Buenos Aires, por ejemplo. Eso también es una historia interesante, ¿cierto? Y yo me acuerdo como cuando falleció mi abuela, yo nunca había visto tanta gente, Lucas. O sea, y gente que me conocía y que yo no sabía quién era. Cuando falleció mi abuela, en esa sala de velación podían haber fácilmente 500 personas. Y yo no sabía, o sea, más de la mitad yo no sabía quién era. Y lo que me contaban mis tías, mis primos, es, no, es que estos son los vecinos de Caicedo, que crecieron con tu abuela y con nosotros, y que la querían por todo lo que tu abuela hizo en el barrio. Entonces, la casa de mi abuela en Caicedo era como una especie de casa de paso, donde llegaba mucha gente, además de toda la familia, que eran un montón de hijos, eran 12 hijos, más los primos que venían de otras ciudades, más los vecinos que se arrimaban. Mi abuela, esa casa era como una especie de residencia para el que quisiera pasar por la ciudad, para el que venía a pasear. Eso se mantenía lleno de gente. Era una casa que fácilmente podían haber 20, 25 personas siempre, porque siempre había gente. Entonces, obviamente, toda esa historia que yo también fui absorbiendo a base de anécdotas, pues está puesta también en mi literatura, ¿cierto? Uno te escucha y uno dice, ahí hay novelas, sí. Ahí hay cuentos, de pronto algunos todavía sin publicar de eso, ¿no? Sí, sí. La novela que es, bueno, o el intento de novela que estoy tratando ahora, se llama Los ricos del barrio. Los ricos del barrio porque, y cuenta la historia de mi familia, sobre todo de mi abuela y de mi abuelo, que era la casa de esto que te acabo de contar. Mi abuelo, por su trabajo, tenía un buen pasar económico y mi familia vivía por unas comodidades que muchas de las familias de los vecinos no tenían. Entonces era como, es como mirar ese contraste, perdón, que se puede dar en los barrios populares, ¿cierto? De cómo es las dinámicas de los barrios populares, de cómo son las relaciones sociales en los barrios populares, la bulla, el sonido, la radio, las canciones, el baile, las relaciones amorosas, mediadas por algo muy matriarcal también, porque mi abuela era un núcleo que, o era más bien, sí, como el núcleo donde giraba alrededor de la familia. Creo que eso es muy antioqueño también y muy colombiano, muy latinoamericano, que la abuela es como la unidad de la familia. Entonces quiero tocar ese tema, ¿cierto? Quiero, que estoy investigando, pues, entonces me estoy sentando con cada tío a preguntarle, con cada tía, venga tía, cuéntame cómo fue esto, venga, y esto cómo lo vivieron, y cómo era la calle, y dónde iban a estudiar ustedes, y cómo jugaban, ¿cierto? Y entonces estoy como tratando de hacer un poquito de etnografía familiar, no sé cómo llamarlo, para... Desde ya estamos esperando Los ricos del barrio. Sí. Leer la marca de la casa con una aguapanela o con un Milo de esos que nos daban cuando niño, una leche endulzada para los que sean de otras latitudes, en un sofá el más viejo de una abuela o de una mamá, donde suele sentar ella al escondido de ella o cuando ella ya no está, para empezar a profundizar en ese mundo y mirar desde su ángulo. Yo creo que el libro, por su diversidad de temas, puede hacer clic con mucha gente, ¿cierto? Hay gente que me ha dicho, por ejemplo, ve, solo me interesó este y este texto, y los otros no tanto, y son textos variados en cada uno. Entonces yo creo que el libro puede llegar tranquilamente a cualquier persona, ¿cierto? Lo importante es leer, pues. Yo lo que puedo hacer es como invitar a cualquier persona que esté escuchando, que nos esté escuchando, que se acerque, que lo lea. Yo creo que el libro tiene una cualidad y es que se lee fácil. Yo no sé si es una cualidad o no, pero para mí sí lo es. un libro que está escrito de manera que no te va, no se te va a hacer pesado. Son historias que fluyen fácil. Creo que la prosa, hoy he conseguido que las historias avancen y que se sientan como naturales y avance. Entonces, no, a cualquier persona que se quiera acercar a estas historias de familia, pues ahí están para que conversemos. Totalmente de acuerdo, es un libro muy generoso con el lector o con la lectora, y a mí me interesa adicional en Colombia que hay mucha gente deshabituada con la lectura y este tipo de voz tuya, de forma gramatical y también la estructura de cuentos hace que también sea un libro para reenamorarse de la lectura o para empezar a leer a los 16, a los 17 años. Sí, yo también creo eso. Creo que es un libro que facilita, que tiene esas facilidades para que cualquiera se pueda acercar. Mejores deseos con la marca de la casa y lo que sigue, de pronto es la novela. Bueno, Lucas, no, agradecerte a vos por esta invitación. Un placer conversar contigo y bueno, y llegar a los que nos están escuchando. Cuando quieras, hermano, la repetimos. Siempre hablar pues de libros y de lecturas a mí me encanta y bueno, esperemos que en el futuro podamos configurar ese otro libro pronto, aunque creo que no, creo que me va a tomar más tiempo del que estoy pensando. Un Pero abrazo, hermano. dale, Lucas, muchas gracias a vos. Esto es Puerto I, el podcast de Puerto de la Imaginación, desarrollado por Casa de las Estrategias. Este podcast lo realizamos Lucas Jaramillo, Camila Uribe e Isabel Cifuentes. Música de Andy Lago. ¿Y cuál es tu primer recuerdo con la lectura? ¿Te leían? ¿Encontraste un primer libro? Sí, ve, en la casa siempre hubo libros en la casa. Mis padres estaban suscritos, no sé si vos te acordás, de una editorial, no sé si era una editorial, sí, estoy, creo que era una editorial Círculo de Lectores, seguramente te tocó también. Sí. El Círculo de Lectores que tenían esta enciclopedia, que era por tomos de tapa dura granate, y otros que eran literatura de tapa dura negra. Bueno, eso estaba en la biblioteca de la casa. Y también había literatura universal, digamos, pues ahí estaban casi todos. Y muchos de esos libros todavía los tengo en mi biblioteca personal. Entonces en la casa habían libros. Y resulta que la biblioteca, mis papás parecía que no tenían dónde más poner eso y lo pusieron en la pieza del niño. Entonces la biblioteca estaba en mi pieza. Y obviamente yo me despertaba y lo primero que veía era un estante grande lleno de libros y pues supongo que algún día me dio por agarrarlos. ¿Esto qué será, cierto? Y tu primer recuerdo con la escritura. Tengo un recuerdo de cuando esto empezó a ser, o cuando yo dije, esto tiene que ser en serio, o sea, cuando me puse como a escribir en serio. Yo, saliendo de la universidad, hace unos 12 años, 13 años, estaba recién graduado y unos amigos se habían ido a hacer sus prácticas profesionales apartado y por allá conocieron, pues se hicieron como amigos de otros muchachos de otras universidades que también estaban haciendo sus prácticas profesionales. Y cuando volvieron, uno de ellos me invitó al cumpleaños y fueron como toda la galladita de apartado y ahí conocí a una muchacha que fue después mi novia. Y esa mujer era historiadora y a mí me pareció una mujer súper interesante. Y yo dije, yo tengo que hacer algo para impresionar a esta vieja, que si no, no me va a parar bolas. Y ahí empecé a escribir, le empecé a escribir a ella. Empecé a escribir cosas muy malas, pues obviamente. Lo primero que uno escribe es horrible. Y uno, pues, esto es como una carrera de resistencia donde uno aprende hasta el día de la muerte, yo creo. Entonces, escribiéndole a ella, empecé a sí, como a sacar los primeros cuentos y las primeras historias. Y ella parece que también estaba muy enamorada porque le gustaba, sabiendo que era malísimo pues todo lo que yo escribía. Pero bueno. Y en ese camino de perfeccionar lo que escribía, empecé a ir a talleres literarios. Entonces yo siempre he dicho que mi escritura, que yo soy hijo de los talleres literarios, no solo de los de la ciudad, sino también de muchas partes, porque he asistido a talleres en Argentina, y he recorrido pues casi todos los talleres de la ciudad de Medellín hasta que llegué al de Juan Diego, que fue como el que más, donde más me pude ajustar. Y ahí en, con el taller de Juan Diego llevo como 5 años, 6 años, no me acuerdo. Hasta aquí llegamos. Punto final en Puerto Rico.